Los soldados confían los unos en los otros. Eso es lo que hace un ejército. Pues el día de hoy los invito a entrar aquí a Arkham porque vamos a hablar de uno de los superhéroes más reconocidos y de los últimos tiempos, uno de los superhéroes más queridos por la gente en general. Y estoy hablando ni más ni menos que de el Capitán América. Esta frase que leí al principio, bueno, pues es una frase que él menciona en El Soldado del Invierno, el Capitán América. El Capitán Steve Rogers, que de hecho es uno de los personajes más antiguos que puede tener la industria de los cómics. Si no hubiera habido ese abismo donde quedó olvidado y quedó perdido, se estaría dando un agarrón en cuanto a la edad con Superman y con Batman, porque el Capitán América fue creado en 1941 por los maestros de los cómics Joe Simon y Jack Kirby. En 1941. Bien, el señor Joe Simon, o Simon, su nombre verdadero es Joseph Ebert Simon. Él nació un 10 de octubre de 1913 y, bueno, pues murió un 14 de diciembre del 2011. El señor Joe fue el primer editor de Timely Comics, que, bueno, posteriormente se convertiría en Marvel Comics. Y algunos de sus seudónimos que él ha ocupado en toda esta creación, porque creó muchos personajes, sobre todo en la década de 1930 a 1940. Gregory Sykes y John Henry eran algunos seudónimos que él ocupaba en este mundo de los cómics. También trabajó en otras casas editoriales y además fue también uno de los creadores del género de las historietas de romance, el señor Joe Simon. Que bueno, también junto con Jack Kirby crearon este género. Y además fue uno de los pioneros de la historieta de horror también. Y pues bueno, se enfermó el señor Joe Simon y murió en Nueva York en el 2011. Joe Simon y Jack Kirby trabajaron también extensivamente en DC Comics para The Sandman en la década de los 40. El señor Kirby y Simon. También Jack Kirby es un seudónimo. Su nombre verdadero es Jacob Kutzberg, así se apellida, el señor Jack Kirby. Se cambia el nombre por el seudónimo Jack Kirby porque es un poquito más fácil de aprenderse o más de ubicarlo. Él nació un 28 de agosto de 1917 y falleció un 6 de enero de 1994. Es uno de los autores más influyentes en el cómic, fue dibujante por mucho tiempo, ya que junto con Stan Lee creó durante los años 70 gran parte de los personajes importantes de Marvel Comics. Ayudó a la creación de los Cuatro Fantásticos, de Thor, de la mayoría de los Vengadores y X-Men. También es que propulsó el género durante la edad dorada de los superhéroes o de los cómics, el señor Jack Kirby. De hecho, en la serie animada de Superman hay un capítulo que le dedican al señor Jack Kirby dándole el deseo de larga vida al rey, porque realmente fue alguien muy importante, no nada más para el Capitán América, sino para muchos de los personajes de Marvel, como fue Hulk también, Silver Surfer también ayudó a crearlo, en fin. Y además hizo las novelas de romance, ganó premios el señor Jack Kirby por su trabajo, también ayudó a crear a la Antorcha Humana y pues bueno, la gran mayoría de la historia del Capitán América también fue alguien muy importante que ayudó a crearlo, el señor Jack Kirby. Bueno, como ya les había yo comentado, el Capitán América nace en 1941. En ese tiempo, como ustedes saben, los cómics estaban apenas configurándose, apenas estaban creando, apenas estaban saliendo los primeros personajes de los cómics, así como también los cómics apenas estaban dando formato, apenas iban naciendo. Y pues bueno, era la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Martin Goodman, que era el propietario del editorial Timely, decidió que era momento de crear un nuevo personaje muy patriótico por la situación que vivía el mundo en ese momento. Entonces le encargó a Joyce Simon y a Jack Kirby crear un personaje con este corte. Y entonces crean al Capitán América, con un tono muy patriótico, algo muy estadounidense, porque pues lo que se estaba viviendo en ese momento. Posteriormente, la empresa desaparece, Timely, la verdad es que desaparece un poco esta empresa, olvida muchos personajes como fue el Capitán América, la Antorcha Humana y Namor, por supuesto, en ese tiempo también lo dejan olvidado. Esta mezcla de historietas bélicas, patrióticas, que condenaban al nazismo, bueno, pues convirtieron en las aventuras del personaje en una de las series más populares en ese tiempo, ya que como les comento, pues eran años de guerra. ¿Qué fue lo que pasó? Que en 1945 el número de seguidores mermó hacia el fin del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el personaje acabó siendo el superhéroe de Timely que más tiempo conservó su propia serie, sobreviviendo hasta fines de 1949. Bueno, pues ahora sí que los autores, Joe y Jack, intentaron diversos giros narrativos para recuperar el interés de los lectores. Sin embargo, pues no surgió efecto y el personaje desapareció. Algo muy relevante es que Bucky, el compañero del Capitán América, fue sustituido por una chica, Golden Girl, que fue también parte de la historieta de el Capitán América. Posteriormente, en 1953, Stan Lee realizó al personaje con el subtítulo de El Aplastacomunistas. Así se llamaba el Capitán América, el Aplastacomunistas. Lo puso en un contexto de Guerra Fría y enfrentándolo a fuerzas muy comunistas. Pero la verdad es que no funcionó. El público como que no se identificó mucho con el personaje y desaparece nuevamente la historieta en 1954. Que realmente, pues bueno, tenía un año de haber empezado la revista. Posteriormente, en los últimos meses, por ahí de 1961, Stan Lee y Jack Kirby empezaban a crear lo que hoy es Marvel Comics. Que bueno, en aquellos tiempos, la Marvel, lo que es ahora la Marvel, se caracterizaba por esas historias muy realistas, muy, muy superiores a los otras editoriales, a los contextos que manejaban en otras editoriales. Y bien, aunque la mayoría de los personajes de Stan Lee y Jack Kirby eran creaciones nuevas, pues Stan Lee también decidió recuperar algunos personajes clásicos con el concepto que tenía Timely Comics, y entre ellos se encontraba el Capitán América. Así que en 1964, la Marvel Comics o el universo Marvel incorporaron al Capitán América en este universo en la historieta Los Vengadores a partir de su cuarto número. Y bueno, si bien conservaron la esencia del personaje, bueno, pues tuvieron que hacerle una historia nueva al Capitán América para poderlo adaptar al universo Marvel. En 1968, bueno, la Marvel empezó a hacer cambios muy importantes dentro del universo, que esto derivó a que varios de los superhéroes tuvieran títulos propios. Entre ellos fue el Capitán América. Como fue mucho la carga de trabajo, el señor Kirby ya no abarcaba tanto porque la revista duplicó el número de páginas por la aceptación que tuvo. Y entonces, bueno, pues pasó la batuta a Jim Steranko y a Jane Collan, que fueron los que empezaron a escribir también el Capitán América. Algo que tiene mucho Marvel y que, bueno, yo lo veo un poco erróneo, es que artista que llega, artista que hace un remake del personaje. Entonces, el Capitán América ha sufrido también muchísimos cambios en su historia, en su personalidad, en muchas situaciones que ha tenido el Capitán América. Uno de esos cambios bastante grandes fue la serie que tuvo en 1944, una serie cinematográfica, que un poquito más adelante les voy a platicar de esta situación. Así que, bueno, yo creo que uno de los cambios bastante grandes que ha tenido el personaje son las adaptaciones que ha tenido en diversas series, como su primera serie animada o en la historia que ya en estos tiempos todos conocemos, gracias a Marvel Films, que ha hecho películas y adaptaciones de los superhéroes. Bueno, me parece que todos conocemos la esencia de la historia del personaje. Realmente la historia no es de muchos cambios, no ha sido de muchos cambios, pero sí la adaptación que ha tenido a, ahora sí que a nuestros años. Realmente Steve Rogers, eso es algo muy interesante que vamos a platicar en un momento, también porque sí es algo importante. Steve Rogers es una persona que tiene muchas cualidades, pero no tiene el físico o la fuerza necesaria para ser un superhéroe, por así decirlo, ¿no? Una persona que varias veces intenta entrar al ejército, no puede por la estatura, por el peso, y entonces a final de cuentas lo aceptan para hacer el experimento del suero del supersoldado, que a final de cuentas se lo administran, y entonces él cambia su cuerpo a habilidades sobrehumanas con fuerza sobrehumana, y gracias a las habilidades que él ya poseía se convierte en el Capitán América, así como por arte de magia, aparentemente, pero algo así por en la época de los 80, Roger Stern y John Byrne, que eran los autores en este tiempo del Capitán América, explicaron que el Capitán América había sido entrenado por los mejores artistas marciales y gimnastas de su época. Era por eso que él no por arte de magia había adquirido esas habilidades, sino que realmente sí llevó un entrenamiento, así como sus habilidades de combate, también tiene entrenamiento respecto a esto. Tiene una gran habilidad para arrojar su escudo, y bueno, pues todos sabemos que es capaz de impactar en varios blancos de un solo tiro. Esto también tiene una explicación, porque resulta que también fue entrenado por los mejores soldados para disparar y atinar a los blancos. Realmente esta fue la explicación que nos daba Roger y John, autores de ese tiempo de la revista del Capitán América. Más adelante vamos a explicar un poquito esto de los poderes, las habilidades del Capitán América, así como el equipo que él conserva. Cuando se crea el Capitán América, es la Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que esto hace que se impulse el personaje, ¿no? Se queda olvidado, y como les comentaba, posteriormente cuando Stan Lee recupera el personaje, le inventa la historia de que queda congelado. De hecho, eso es verdad. Los Vengadores lo encuentran en la historia original de la Marvel, ya como universo Marvel. Los Vengadores encuentran al Capitán América, lo despiertan, lo adaptan a la época, y él se adapta tanto que llega a ser el líder de los Vengadores. No como la adaptación de la película, que lo encuentra S.H.I.E.L.D., Nick Fury, y lo recupera para crear a los Vengadores. Realmente no fue así. Primero fueron los Vengadores y posteriormente encuentran al Capitán América congelado. Esa es la historia original del Capitán América. Posteriormente vamos a comentar un poquito acerca de los cambios que ha sufrido, porque esta reestructuración que intenta hacer Marvel de repente, pero que no le queda totalmente bien, pues ha tenido varios cambios el Capitán América. En 1972, la Marvel tiene una explosión, por así decirlo, que fue su periodo más creativo, de 1972 a 1980. Y bueno, en este tiempo, los escritores experimentaron con diversas historias de corte más realista. Las aventuras de los superhéroes se volvieron más adultas y los artistas desarrollaron nuevas fórmulas de narración gráfica. En este tiempo, los guionistas del Capitán América se centraron mucho en los aspectos más políticos o más simbólicos que tenía el personaje. Y entonces, en 1975, tras la etapa de estos aspectos muy simbólicos del personaje, Jack Kirby retomó el título entre el 76 y el 77, por ahí así, creo que fue en el 76 me parece, y bueno, cumpliendo con estas funciones del guionista y dibujante, desconectó al personaje de los problemas sociales y políticos que habían caracterizado a la imagen anterior, que ya estaba acostumbrados los lectores. Así que en esta nueva etapa, Jack Kirby le pone aventuras de acción y de ciencia ficción muy muy grandes, que hasta el momento ha permanecido ese corte que le dio Jack Kirby al personaje del Capitán América. Ha tenido muchos cambios y además muchas versiones también. El Capitán América, que es uno de los personajes más importantes que tiene Marvel, y yo creo que después de Batman es uno de los personajes más realistas y más creíbles que pueda tener el universo de los cómics, porque a final de cuentas, pues sí tiene ciertas habilidades mayores a las de las personas normales, sin embargo, no es algo estratosféricamente elevado, ¿no? Simplemente tiene una agilidad sobrehumana, una fuerza sobrehumana, que posiblemente con entrenamiento alguien podría, y lo digo muy claro, podría llegar a tener. También, sobre todo porque no sabemos la fórmula del supersoldado, entonces no sabemos realmente qué fue lo que le inyectaron, entonces eso lo hace como una versión un poquito más creíble, por así decirlo. Igual yo creo que de los personajes de fantasía que son más realistas sería Flash, por ejemplo, que Flash no nace con los poderes. Un rayo pega en su vitrina donde hay muchos químicos, los mezcla y le pega en el cuerpo de Barry Allen y entonces él obtiene los poderes. Realmente no sabemos exactamente qué son o qué eran esos químicos que él tenía. Entonces también se me hace una de las versiones de ciencia ficción y fantasía más realistas, por así decirlo, de los cómics. Hay muchos más personajes. Digo, Batman indudablemente sigue siendo el personaje más realista, pero creo que un poco después de él, el Capitán América es el personaje más realista. Bien, los voy a dejar con algo de música y regresamos para seguir hablando hoy de el Capitán América aquí en Arkham. Ya estamos de vuelta aquí en este espacio platicando un poco acerca del Capitán América, este personaje, este superhéroe que en los últimos años ha tomado más fuerza de lo que de por sí ya tenía. Fue un personaje histórico realmente porque aparte de que representa el patriotismo estadounidense, también representa datos históricos como la Segunda Guerra Mundial, como el racismo de Estados Unidos hacia muchas ideas y muchas razas humanas. Digo, no generalizo, pero pues es la realidad, ¿no? Entonces es un símbolo que ha caracterizado a la industria de los cómics durante mucho tiempo porque porta simplemente la bandera estadounidense en todo su uniforme, en todo su traje y por supuesto en todos sus ideales. Bueno, platicábamos acerca de los poderes del Capitán América. También el Capitán América posee algún tipo de equipo que lleva consigo para ayudarle a combatir la injusticia. Como decíamos, bueno, pues su uniforme contiene los colores de la bandera norteamericana, azul, blanco y rojo. Como les decía, pues es una simbología enteramente y claramente estadounidense, con las clásicas barras, la estrella en su escudo y en su traje, y además dos pequeñas alitas de águila en la cabeza. Como todos sabemos, el escudo inseparable del Capitán América es una arma que el Capitán siempre ha traído consigo desde que se creó el personaje. Originalmente tenía la forma triangular, ya posteriormente fue sustituido por ese escudo circular. Stan Lee y Jack Kirby explicaron en alguna ocasión que el control que Steve Rogers tenía sobre el escudo se debía a unos imanes que portaba en los guantes. Estos imanes, bueno, pues se fueron perdiendo en el tiempo, se olvidaron de esos imanes y bueno, pues terminaron por asumir que el Capitán América pues era capaz de arrojarlo con los efectos extraordinariamente impresionantes, simplemente pues a su gracia y a su habilidad del personaje. Originalmente el escudo no tenía ninguna habilidad particular, es decir, era un escudo X, un escudo normal, que le ayudaba al Capitán América simplemente a protegerse de balas y de explosiones. Pero al pasar el tiempo, los guionistas fueron creando ese escudo indestructible que ahora todos conocemos. Originalmente el escudo era una aleación de metales diversos en los que se encontraba el plomo, el acero y el vibranium. Este vibranium, bueno, pues fue la creación de un científico, se llamaba Myron, creo que era Myron Matlack, creo que fue el científico que creó el vibranium por pura chiripada, ¿no? Entonces lo crea y de esa aleación de metales hacen el escudo del Capitán América en la historia original. Posteriormente empiezan a salir otras versiones acerca de este escudo, en donde ya le agregan el adamantium, metal del que está recubierto los huesos de Logan. Un escritor, Kurt Busiek, él estableció finalmente que el escudo realmente era una aleación desconocida de vibranium y otros metales. Esa es la versión que hasta el momento ha sido predominante, aunque hay varias versiones más acerca del escudo. En algunas versiones lo creó Tony Stark, otras versiones dicen que es completamente de vibranium, facilitado por Pantera Negra. Otras versiones, el Capitán América ha utilizado un escudo de energía. La realidad es que originalmente era de vibranium, plomo, acero y otros metales diversos, de los cuales hizo una aleación especial para hacer el escudo del Capitán América. La versión que ahorita ha predominado hasta el momento es que efectivamente es de vibranium y otros metales, es lo que han aclarado los escritores del Capitán América. El escudo del Capitán América tiene 73.66 centímetros de diámetro y pesa 5 kilos y medio. Esto es lo que ha declarado la Marvel acerca del escudo del Capitán América. También en un tiempo, el Capitán América empezó a recurrir a una armadura, otra de las armaduras, de las miles y millones de armaduras que ha hecho Tony Stark, debido a un deterioro que sufrió el Capitán América en esos años, como por el 95 fue esto. Resulta que el suero del supersoldado empezó como a deteriorarse y entonces Steve Rogers empieza a usar numerosos artículos en un arnés que traía y posteriormente tuvo que usar esa armadura que le facilita a Tony Stark por este cambio que ha sufrido por el suero del supersoldado, que como sabemos, bueno, pues es el que le dio poderes y sus habilidades sobrehumanas al superhéroe conocido como el Capitán América y que todos sabemos que es el Capitán Steve Rogers. Este suero ha mutado muchas veces, ha tenido muchas variantes, ha afectado a Steve Rogers en diversas formas y maneras. Algo muy similar a lo que le pasa a Superman, a lo que le pasa al Hombre Araña, ¿no? Que de repente por sus mismos poderes tienden a mutar o a cambiar o resulta que se les descubre una habilidad diferente. Es muy similar a este tipo de historias de Superman y del Hombre Araña. En caso del Capitán América, en algún momento el veneno de un supervillano llamado Víbora tiene como que una reacción bastante extraña y lo que hace es que le da al Capitán América una fuerza impresionante. Esto, bueno, obviamente nada más fue por una temporada y posteriormente volvió a regresar a su fuerza original del Capitán América. También Cráneo Rojo ha buscado las maneras de detener al Capitán América, y una de ellas fue que logró neutralizar los efectos del suero del supersoldado, y lo que hace es que a Steve Rogers envejece extremadamente rápido, lo cual, bueno, pues se planteó por primera vez que la juventud del Capitán América realmente se debe al suero del supersoldado. Es decir, que el hecho de que quedara congelado y que se mantuviera vivo y joven, pues realmente fue el suero, no fue por normalidad del ser humano. Es decir, uno se queda ahí congelado y ya se hubiera muerto de hipotermia. Pero el Capitán América no, por el suero del supersoldado, que hizo que se mantuviera vivo y joven. También otro deterioro del suero del supersoldado, en una historia llamada El Último Combate o Último Combate, por ahí así se llama esa historia, el Capitán América empieza a sentir como un deterioro del suero del supersoldado y le empieza a restar fuerza y habilidades hasta el punto que estuvo al borde de la muerte. Y bueno, pues ya saben, se recupera y vuelve nuevamente el Capitán América con todas sus habilidades y todos sus poderes. Dentro de la historia del Capitán América, bueno, pues él se ha ido realizando un lugar bastante importante dentro de la Marvel. Sin embargo, tampoco se escapa de algunas normalidades que han tenido los superhéroes, como esto del deterioro del suero del supersoldado y que de alguna manera muta o de alguna manera es diferente a causa de ese suero, igual que Superman, igual que el Hombre Araña, igual que muchos, muchos personajes de cómics, muchos superhéroes que han sufrido de ese tipo de mutaciones o cambios a lo largo de su historia. También él, y no se escapa de otra normalidad, el hecho de que otras personas hayan sido también Capitán América en su lugar del Capitán Steve Rogers. Y uno de ellos es ni más ni menos que William Nasluth. Este William Nasluth es ni más ni menos que un personaje, bueno, es un superhéroe, pero es un personaje un poco extraño, conocido como Espíritu del 76, así se llama este personaje. En algún momento explicaremos acerca de este superhéroe. En un lapso, Steve Rogers desaparece por una temporada. Entonces el presidente de los Estados Unidos busca a un héroe para que pueda portar el uniforme del Capitán América. Y bueno, pues el seleccionado es ni más ni menos que este personaje, Espíritu del 76, William Nasluth. Este William encontró su muerte en manos de Adam II, que fue, bueno, este es un robot malvado que intenta dominar el mundo, ya saben, historias bastante originales. También el patriota Jeffrey Mace portó el uniforme del Capitán América. Realmente fue, bueno, pues un Capitán América. Él derrotó de hecho a Adam II por la muerte de William Nasluth. Él va y lo derrota. Durante muchos años, bueno, pues continuó con su lucha contra el crimen. Y bueno, pues él decide colgar el uniforme, este personaje llamado el Patriota. También William Burnside. William Burnside es un científico que redescubrió la fórmula del supersoldado y la aplica en sí mismo. Y bueno, después de una cirugía plástica a la que se somete, él y su joven compañero, ya saben, creo que era Jack Monroe en ese tiempo, creo que sí fue él, se hacen una cirugía para parecerse lo más posible a Steve Rogers y a Bucky, su fiel compañero del Capitán América. Empieza su lucha contra la amenaza comunista y los dos, tanto William como Jack, acaban enloqueciendo por un efecto secundario de la fórmula que se administraron. Entonces el gobierno los coloca en animación suspendida, ya saben, para aparecer años después e intentar recuperar el lugar del Capitán América y de Bucky. También otro personaje que se llama Rosco. Este personaje es el único de los Capitanes América que ha habido que no tiene ningún superpoder, ninguna habilidad especial, únicamente confiando en su buena forma física y en sus habilidades normales. Es el único que no se administró ningún suero, no tenía ningún poder, así nada absolutamente. Lo que, bueno, acabó por desaparecer en una muerte en manos de Cráneo Rojo. Realmente este personaje Rosco también tomó la identidad del Capitán América por un tiempo. También John Walker. John Walker era un personaje que era muy violento. Debido a la gran demanda que tenían los superhéroes violentos como Punisher o Wolverine, Logan, el mismo Logan, eran muy violentos. Entonces, por ahí un escritor planteó ahí a mediados de los 80, como por el 86, por ahí así, crear a un Capitán América más brutal. Y entonces el escogido fue John Walker. Este personaje apareció por primera vez con la identidad del superpatriota en la revista del Capitán América, que bueno, realmente era su enemigo, era un rival del Capitán América. No era tanto un villano, pero sí era un rival del Capitán América. En un tiempo, bueno, Steve Rogers tuvo problemas con el gobierno estadounidense, se retira nuevamente y entonces Walker es elegido para sustituir al Capitán América por un comité del gobierno que votan y escogen a Walker. Walker se convierte en un agente casi perfecto para el gobierno, ya que no discutía órdenes, simplemente las cumplía. Pero su actitud violenta le acercaba más a un tipo justiciero sanguinario que a un superhéroe patriótico. Por estas situaciones, Walker tuvo muchos problemas, tuvo muchas situaciones encontradas con él mismo y con otras personas, y finalmente decide que es imposible sustituir al Capitán América y le devuelve el uniforme a Steve Rogers. Este fue John Walker, que también fue un Capitán América. Y por último tenemos ni más ni menos que al compañero inseparable del Capitán América, Bucky Barnes. En el 2005, cuando se le inventa una historia a Bucky, bueno, pues Bucky fue ganando protagonismo, por así decirlo, primero como soldado del invierno y posteriormente como un aliado nuevamente de el Capitán América. Cuando Steve Rogers es asesinado, aparentemente, porque tampoco se escapa de esta normalidad en los que matan y reviven a los superhéroes a diestra y siniestra, bueno, pues Bucky se convierte en el nuevo Capitán América. Aunque bueno, finalmente, cuando regresa Steve Rogers, que se dan cuenta que estaba vivo, que nunca se murió, no andaba muerto, andaba de parranda, entonces Bucky le devuelve el traje al Capitán Steve Rogers para que sea nuevamente el Capitán América. Estos han sido los Capitanes América que ha habido: el Espíritu del 76, el Patriota, William Burnside, Roscoe, John Walker y Buck Barnes en la historia del superhéroe. Él tampoco se escapa de una normalidad que posee. Yo creo que, a mi punto de vista, Batman es el que la posee más todavía, que es el uniforme o el manto del superhéroe, que lejos de ser una persona, es un símbolo. Lo mismo pasa con el Capitán América. El Capitán América como personaje es un símbolo patriótico, es un símbolo del superhéroe norteamericano en su totalidad, y que no importa quién ocupe el traje, siempre es el Capitán América. Lo mismo pasa con Batman. O sea, Batman ha habido varias personas que se han puesto el traje de Batman, y lejos de ser Bruce Wayne, es un símbolo, Batman, el símbolo de la justicia, de la imponencia, ¿no? Entonces, igual Capitán América es un símbolo para todos los universos de los cómics. De hecho, tiene algo muy similar a Batman. Por ahí hay un crossover, Marvel vs. DC, donde la historia culmina en una batalla impresionante y universal por parte de los dos universos en contra de unos dioses. Y por ahí Batman y el Capitán América tienen un protagonismo increíble, que es lo que hace que los dioses se retiren, gracias al Capitán América y a Batman. De hecho, durante las luchas de Marvel contra DC, luchan Batman y Capitán América sin querer hacerlo. Están los dos de frente y dicen que se les debe de ocurrir algo para que todo eso termine, pero que mientras van a luchar para que los dioses no se den cuenta de que algo están tramando. O sea, realmente el Capitán América es un personaje bastante, bastante pesado, tiene una plataforma de creación impresionantemente sólida y además es uno de los personajes más sobresalientes del universo Marvel. Que repito, si no hubiera ese abismo en el que desapareció por tantísimos años la impresión de los títulos, el Capitán América se estaría dando unos cates en cuanto a la edad y en continuidad con Superman o con Batman. Realmente el Capitán América es uno de los personajes más importantes que tiene el universo Marvel, y bueno, pues simplemente tiene también una libertad de pensamiento y de decisiones, impresionante. En Civil War es el lado contrario del gobierno y es el líder de la resistencia, por así decirlo. Entonces, realmente ahí podemos ver que el personaje tiene muchísimas variantes y que en sí el personaje del Capitán América tiene muchos ideales, muchos de ellos, lamento decirlo, sin ofender a nadie, no tiene nada que ver con los ideales de los habitantes estadounidenses. Sin embargo, es uno de los personajes importantes del universo Marvel. Los voy a dejar un ratito con música y regresamos para platicar un poquito de las adaptaciones que ha sufrido el personaje a otros medios, como las películas, porque, por si ustedes no lo sabían, ha tenido desde su serial cinematográfico hasta una película por ahí en 1990 con un escasísimo presupuesto, y hasta llegar a los últimos años donde sale Capitán América, el primer Vengador. Bueno, pues los dejo con algo de música. Lo que escuchamos hace un momento en el primer corte musical fue ni más ni menos que el soundtrack de Capitán América, el primer Vengador, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Viena. Les recuerdo el correo radioarcam1@gmail.com para que tengan una comunicación con nosotros. No crean que no voy a leer sus correos. De hecho, en el próximo segmento es donde vamos a leer todos sus correos y preguntas que me han mandado ustedes. Muchísimas gracias. Sigan escribiendo. Los que no han escrito, por favor, anímense a escribir. Los dejo un ratito y ahorita regresamos. Just a breath away, losing my faith today. I'm falling off the edge today. I am just a man, not superhuman. I'm not superhuman. Someone save me from the haze. It's just another war, just another family torn. I'm falling from my feet today. Just a step on the edge, just another day in the world we live. To live another day, speaking my mind today. My voice will be heard today. I've gotta make a stand, but I am just a man. I'm not superhuman. My voice will be heard today. It's just another war, just another family torn. My voice will be heard today. It's just another kill. The countdown begins to destroy us. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Arkham. Lo que acabamos de escuchar es algo de Skillet llamado Hero. Es lo que escuchamos hace un momento. Bien, pues vamos a platicar un poquito de las adaptaciones que ha sufrido el personaje a la pantalla grande y la pantalla chica. Y empezamos en 1944, cuando el personaje tenía su más alta popularidad. Bueno, pues salió un serial cinematográfico muy parecido al serial que protagonizara Batman también en 1944. Este serial del Capitán América tuvo una duración de 15 capítulos y fue producido por Republic Pictures. La realidad es que no fue tan fiel al personaje debido a que a lo largo de este serial, bueno, el personaje tuvo distintos cambios. De hecho, pasó de ser el recluta Steve Rogers al fiscal de distrito Grant Gardner. Bucky desapareció completamente de la trama, no se supo nada de él. y el escudo del Capitán América fue sustituido por una pistola. Realmente fueron muchos cambios que sufrió el personaje durante este serial cinematográfico. No fue muy fiel. Sin embargo, bueno, pues sacó su serial en 1944. El personaje desaparece por 4 décadas, igual que sucedió en el cómic. Desaparece de los cines y fue hasta 1990 que, bueno, aunque realmente la historia sí es buena, es muy fiel a la historia original del personaje, respeta mucho sus orígenes del Capitán América. Sin embargo, bueno, el bajo presupuesto y las escenas tan deficientes de acción hicieron que esta cinta sufriera bastante de popularidad en 1990. Y entonces llega el 2011 en la película de la Marvel Studios, Capitán América, el primer Vengador, donde nuevamente se dan de la mano la fidelidad, los efectos especiales y obviamente un origen bastante aceptable sobre el Capitán América. Hubo 2 películas en el 2006, pero esas fueron de animación, de dibujos animados, Ultimate Vengadores y Ultimate Vengadores 2, donde bueno, ya se le da también un realce al personaje y además es muy fiel la historia a su origen. Pues ya sabemos todos que vienen Vengadores después de Capitán América, el primer Vengador, y el Capitán América y el Soldado del Invierno en el 2014. Por Marvel Studios fueron creadas estas películas. Por ahí existen algunas imágenes de un Capitán América de 1979. En realidad sí existe esta película, pero no fue una película para cine, fue una película para televisión. Me parece que salieron 2 partes, Capitán América y Capitán América 2. Pero la verdad es que, bueno, esta fue una película para televisión únicamente sobre el Capitán América. Bueno, en 1966 sale también la primera aparición del Capitán América en la pantalla chica. La Marvel Superhéroes saca varias caricaturas con superhéroes de protagonistas. Entre ellos estaba Iron Man, Thor, Hulk, Namor y obviamente el Capitán América. Recordamos esta serie animada porque eran caricaturas que no tenían tanta animación, eran como dibujos de cómics un poco animados o con un poco de movimiento, bastante rústicos. Eran movimientos que ni siquiera eran, se asemejaban a movimientos verídicos exactamente. Inclusive recuerdo que el escudo del Capitán América siempre golpeaba a los mismos 3 personas en todos los capítulos que yo llegué a ver. Compré la serie, la tengo porque digo, obviamente no me tocó en mi tiempo, pero cuando la compré para verla, realmente eran animaciones muy rústicas, ni siquiera había como tal animación, nada más eran como dibujos de cómics que se trasladaban de un lado a otro en esta serie de 1966 en dibujos animados. Y de ahí nos remontamos hasta la serie de Spider-Man del 81. Empieza varios capítulos en varias series con el Capitán América como actor secundario o como superhéroe secundario. La primera fue en 1981 en la serie de Spider-Man. Y en El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos le dedican 2 capítulos. Uno es en un capítulo llamado Los 7 pequeños superhéroes. Y el otro en el capítulo denominado El Kingpin de El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos en 1981. En el 97 en la serie de los X-Men, una de las mejores series también que ha tenido la Marvel para los Hombres X, hay un capítulo denominado Viejos Soldados, donde también sale el Capitán América. Y bueno, en varios de los episodios de Spider-Man de 1997, bueno, entre el 97 y 98, sale el Capitán América. En varios capítulos de esta serie de televisión de Spider-Man, también para mi gusto, una de las mejores series que pudo haber tenido Spider-Man en 1997. Y en X-Men, en el 2002, también sale en un capítulo como superhéroe secundario en estas series animadas. Y bueno, la verdad es que ya sabemos todos también que en la serie de Los Vengadores, en el Escuadrón de Superhéroes y en Los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, bueno, pues sale como protagonista el Capitán América, así como también aparece en los episodios de Ultimate Spider-Man, en algunos de esos episodios, y en Hulk y los Agentes Smash. Que bueno, no sé qué opinen las personas que les gusta Marvel de estas últimas series que han estado sacando ahora ya Disney, como es Ultimate Spider-Man y Hulk y los Agentes de Smash, que para mi gusto, bueno, creo que les falta bastante para hacer buenas series. Esto es lo que ha logrado el Capitán América a lo largo de los años, tanto en el cine como en la televisión. Ha salido también en numerosos videojuegos, una cantidad mayor de videojuegos, como Marvel vs. Capcom 2, Marvel Nemesis, Marvel Ultimate Alliance, la 1 y la 2, el Escuadrón de Superhéroes de la Marvel en línea, Capitán América Super Soldado, Marvel vs. Capcom 3, Ultimate Marvel contra Capcom 3, Spider-Man and Captain America in Doctor Doom's Revenge, varios videojuegos que tiene el Capitán América. Esto es lo que ha logrado el Capitán América a lo largo de los años. Como les digo, si no hubiera ese abismo de tantos años que dejó de publicarse, pues sería uno de los superhéroes con más larga continuidad, sobre todo por esta situación que es el símbolo norteamericano contra los comunistas. La realidad es que, bueno, pues nos esperan varias cosas, como son Vengadores 2, el Capitán América 3, y bueno, veamos qué nos tiene preparado la Marvel, que vuelvo a repetirlo, vamos a esperar un poquito a ver qué sorpresas nos da, porque se dicen muchas cosas en la red. Los invito verdaderamente que investiguen antes de cualquier otra cosa, que vayan investigando, porque luego se cuelan tantas cosas en la red que nada más son mentiras o son cosas que ni van a pasar o es algo que no está oficialmente dicho por la Marvel o por alguna de las productoras de películas que nos hacen el favor de presentarnos a nuestros superhéroes en la pantalla grande. Así que bueno, esto fue lo que es el Capitán América. Esto es lo que tenemos respecto al Capitán América. Y ahora voy a abrir nuestro correo para ver los correos que ustedes nos han mandado amablemente. Así que pues bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver. Dice Javier Zamora. Hola, Uri. Hola, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que nos escribas. Dice, ¿qué opinas del nuevo tráiler de Los Cuatro Fantásticos? Híjole, fíjate, ¿qué crees que no lo he visto? No he visto realmente el nuevo tráiler. No sé qué esté preparando la Marvel con las nuevas películas que se vienen. Me imagino que todo debe desembocar nuevamente en Civil War, que es la historia que está preparando ahora la Marvel para la pantalla grande. Me imagino que es por eso que están rehaciendo algunas de las historias. Yo, en mi punto de vista muy personal, como que si no han pasado tantos años de la última película de un personaje, está por demás que vuelvas a contar la historia desde el principio. Esté basado en donde esté basado, la verdad es que yo lo veo bastante, pero bastante mal. La verdad es que no sé, de repente ya hasta como que es un poco cansado, ¿no? Que, ya salió una nueva película de Flyman, por decir algo, ¿no? Y pasan 5 años, 7 años y ya salió otra película de Flyman, pero es la misma historia. O desde el principio, yo creo que ya es hora de que tanto DC como Marvel, como todos los universos, ya es hora de que hagan una continuidad verdaderamente. O sea, este nuevo serial del Hombre Araña, bueno, a lo mejor tendrá unos efectos especiales espectaculares, sin embargo, me parece que la historia es algo deficiente. Y no, yo no le veo mucho el caso que la vuelvas a empezar desde el principio, por mucho que te hayas basado en el universo Ultimate. Que ahora lo que dice Marvel es que después de Guerras Secretas, que es una nueva serie histórica, se va a fusionar el universo normal con el universo Ultimate para formar un solo universo. La realidad es que creo que juegan un poquito con nosotros los lectores, un poquito con nosotros los fans, de deshago la historia, la vuelvo a empezar, le agrego 2-3 cositas nuevas para que crear más expectación, y pasan cierta cantidad de años y lo vuelve a hacer tanto Marvel como DC. Entonces la realidad es que ya quisiera yo en la pantalla grande una verdadera continuidad, ya que no se hagan 3 películas del mismo personaje y que vuelvan a hacer otras 3 desde el principio. Creo que ya es hora de que nos muestren 7 películas, pero todas corridas, presentando a la mayor cantidad de villanos posibles, porque de repente, en este caso puedo hablar de Batman, de repente son los mismos, ¿no? O Superman, igual el Hombre Araña, lo mismo le está pasando al Hombre Araña, ¿no? En la primera pudimos ver a Lagarto, de esta nueva serie, algo que no vimos la serie anterior, pero pues también salió ya Harry como el Duende Verde. Vimos por muy poquitos segundos a Rhino. No sé qué esperan para la tercera, la verdad, pero como que ya es hora de que nos vayan presentando una continuidad, ya que el superhéroe no sea desde el principio, que sea una continuidad para que realmente nos den ganas de volver a ver esas películas, ¿no? Porque realmente regresarnos al principio, pues como que es ya un poquito cansado de seguir viendo lo mismo en los seriales de películas. Digo, no son malas y creo que está muy bien y vamos a verlas de todas maneras, pero me gustaría más que ya fuera una continuidad tanto por parte de la Marvel como por parte de la DC. Cuando no ha pasado muchos años, pues que vuelvan a sacar desde el principio, sí se me hace como que está de más, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Ah, mira, nuestro buen semielfo nos escribe y nos dice: estimado Uri, por supuesto que sigo el programa, me parece de lo más informativo que puede haber en estos temas. Muchísimas gracias, Jorge, te agradezco, pues lo que intentamos es investigarle un poquito antes de sacar cualquier cosa aquí en Arkham. No había escrito, aunque tenía algunos comentarios para algunos de tus programas, pero ya lo pasado, pasado. Un tiempo ya no cuenta. No importa, nos puede servir, mi querido semielfo, nos puede servir todos tus comentarios. Para el rol de fin de mes, te comento que el 31 de enero estaré ocupado, pero cualquier otra fecha es factible para mí. Ah, mira, lo que pasa es que no hemos podido coincidir el joven Rodo y yo, así que no fue este pasado 31 de enero. Nos vamos a poner de acuerdo para poner fechas tentativas, a ver si es posible que nos puedas acompañar. Voy a platicarlo todavía con él, todavía hay algunas cosas que debemos de decidir, pero no hemos coincidido en tiempos. Entonces, si te parece, te voy a mandar ya un correo directamente a ti para decirte las fechas y que nos puedas acompañar para el juego de rol. Igualmente está abierta la invitación a todos los que nos quieran acompañar a el juego de rol con el buen Rodo, el juego de rol que vamos a hacer para aquí, para Arkham. Y si se quieren apuntar, bueno, pues mándenos un correo aquí a radioarkham1@gmail.com para que vengan a jugar rol con nosotros y presentarlo aquí en Arkham. Por cierto, para las lecturas que haces, me parece que a veces fuerzas la voz un poco y ahí se pierde parte del ambiente. Y en este mismo tema, ¿qué te parecen algunas lecturas cortas en MP3 para que las cuelgues con tus relatos? Si no, te paso algunas ideas como texto. Saludos desde la celda más profunda, Eric Macé. Mira, la realidad es que hago ese cambio de voz para que se entienda que es un cambio de narrativa, porque muchas veces el escritor escribe y tú cuando estás leyendo te puedes dar cuenta que es otra persona la que está hablando o que es una narrativa diferente. En este caso, por ejemplo, de Bernardo Esquinca, por ejemplo, cuando leí el de Sueña Conmigo, los expedientes de cada muñeca están escritos de una manera diferente. Entonces cambio un poco la voz para salirme del ambiente en el que está la narrativa del texto. Pero bueno, realmente no me cuesta trabajo, no es un tono de voz que me cueste trabajo hacer o que fuerce un poquito la voz. Sin embargo, voy a tomar mucho en cuenta tu comentario, voy a ver de qué manera se puede hacer para tratar de cambiarlo sin que se escuche tan forzado, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que, bueno, a lo mejor sacamos del ambiente a las personas. Sin embargo, cuando yo leo el texto, a mí también como que me dispara un poquito de la historia, me arranca para como que leer otra parte de la historia en otro lado, ¿no? Entonces es por eso, pero vamos a tomar en cuenta tu comentario, vamos a ver de qué forma podemos hacerle para que no se escuche de esa manera. ¿Qué te parecen algunas lecturas cortas en MP3? Claro que sí, semielfo, ¿por qué no nos mandas tus ideas? Y con todo gusto, aquí vemos cómo le hacemos para irlos ensamblando. Así que bueno, pues esperamos tu siguiente correo, mi querido semielfo. Y con todo gusto, aquí esperamos todos los que tú gustes, mandes y quieras para nosotros. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ok, muy bien. Luis Armando. Hola, Uri. Hola, Luis, ¿cómo estás? Oye, ¿es cierto que ya salieron trailers de Batman contra Superman? Porque me han dicho que ya hay varios en la red, pero yo no he visto ninguno. ¿Es cierto que ya existen? No, mira, la realidad es que no. O sea, sí hay muchos en la red, pero son más que nada creados por fans. La realidad es que yo que sepa un tráiler ya así oficial, donde se vea toda la continuidad de lo que es la película, no hay todavía. Hay que esperar un poquito a ver si ya en un par de meses DC nos muestra su tráiler de Superman vs. Batman Dawn of the Justice. La verdad es que se ha dicho tantas cosas que ya no sé ni qué creer. Les invito verdaderamente, he estado viendo a muchas personas que hablan acerca de cómics y de las películas y de repente dicen algunas cosas que ni siquiera son oficiales, ¿no? Entonces sí les pido a todos los que me escuchan que hay que tener mucho cuidado, que investiguemos antes de que les creamos a este tipo de personas que de repente así sin más ni más sueltan la información y se hace un chismerío de quinto patio, que para qué les cuento. La verdad es que no se vale, hay que estar bien informados primero. Como yo les digo, yo prefiero esperar, no investigar tanto y sorprenderme ya en la pantalla grande. A veces son sorpresas muy gratas, a veces son sorpresas muy decepcionantes, pero el impacto de la primera vez siempre va a ser genial en el cine. Así que los invito a todos ustedes a que seamos pacientes para esperar las sorpresas que nos vienen preparando tanto DC como Marvel, porque realmente ahorita son los líderes en la pantalla grande. Líderes no de entrada, no de cantidad de películas, sino de que estamos a la espera de sus películas que saquen, de estos personajes que nos gustan a muchos. Muy bien, Luis Armando, no te preocupes, muchísimas gracias. Hasta donde yo sé, es así la situación. Vamos a esperar un poquito hasta que no veas un tráiler en el cine. Dentro de los avances de próximamente, no puedes decir que sea un tráiler oficial. Algunos se cuelan, algunos nos los hacen ver en televisión antes. Sin embargo, hasta que los veas en el cine, es que ya son trailers oficiales. Muy bien, vamos a ver quién más por aquí es que... Perdón por ahí si me atraso un poquito con sus correos, pero de repente me llegan algunos y hay que irlos desmemoriando. Aquí está, Rodrigo Islas. Hola, Uri. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Uri, solo quería felicitarte por tu programa, realmente lo escucho y lo sigo mucho. Me gusta bastante porque das información muy completa del tema que estés tratando. Te felicito mucho, no dejes de hacerlo, por favor. Un saludo desde acá, desde Durango, México. Rodrigo, un saludote a ti y a todos los que me escuchan en Durango. Muchísimas gracias por descargar el podcast y por tomarse la molestia de escucharme. Te he recomendado con muchos de mis amigos que también ya te escuchan por acá. Muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, difúndanos. Toda la gente que nos escucha aquí en México y en todos esos países donde se toman la molestia de descargar mi podcast y escucharlo, difúndanos. Recomiéndenos con sus amigos, con sus conocidos, para que esto vaya fluyendo más y más y más y más, para que se vaya haciendo más y más grande. Les agradezco mucho a todos los que me escuchan de verdad. Y váyanos difundiéndonos, mándenos sus correos, sus comentarios, sugerencias. Muchísimas gracias, Rodrigo, de verdad. Te agradezco infinitamente. Un saludo a toda la República Mexicana donde me descarguen para escucharme, tanto en Arkham como en Escalofrío o como los cuentos que leo de repente, que me han felicitado bastante por todos ellos. Les agradezco mucho. Qué bueno que les esté gustando esta parte de Arkham también, donde leemos un poquito para ustedes. Muy bien. Ok. Aquí hay otro, Jesús López. Hola, Uri. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Oye, solo para reclamarte, ¿cuándo vas a hacer el programa de Lovecraft? Me lleva el tren. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, no hemos coincidido con el buen joven Armando, que es la persona que va a estar de invitada, ¿no? Cuando hablemos de Lovecraft. Entonces, no es por otra cosa, pero sí le reservo ese lugar al joven Armando Ortega, a quien le hacemos un llamado para que lo más pronto posible ya nos haga una cita en su agenda para poder hacer el programa. Pero sí lo estoy preparando realmente, no creas, bueno, más bien ya está armado, ya nada más falta que ya nos falta que lo hagamos, pero sí lo vamos a hacer, porque es mi escritor favorito y la verdad es que tengo muchas ganas de saber más de él. Lo que pasa es que es eso, no hemos coincidido con el buen Armando, ya me están reclamando y haciendo señas por allá, pero la realidad es que no hemos coincidido en algunos horarios. Entonces es por eso, pero le hacemos un llamado y con todo gusto lo voy a buscar ya esta próxima semana para ver si ya podemos hacer ese tan esperado programa de Lovecraft que varia gente ya nos ha pedido. Entonces la verdad es que sí lo vamos a hacer. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan escuchado este capítulo acerca del Capitán América, ese superhéroe que por mucho tiempo fue uno de los más grandes símbolos norteamericanos. Digo, yo creo que después de Superman, el más grande símbolo como símbolo norteamericano, yo creo que es el Capitán América. Así que podemos conocer al personaje, podemos ver que también ha tenido variantes, que no sale fuera de una normatividad acerca de los superhéroes, y que bueno, por la historia del mundo se ha tenido que guiar hacia algunas situaciones como la guerra, como la historia de Estados Unidos. Así que pues bueno, eso es el Capitán América, un símbolo de justicia y libertad. Desgraciadamente no todos tienen esa misma mentalidad que quiere infundir el Capitán América a todos sus lectores. Sin embargo, creo que es algo exageradamente digno de mencionar, un superhéroe bastante coherente con sus ideales. Lo podemos ver en Civil War, lo podemos ver en la historia del primer Vengador, lo podemos ver en todas y cada una de las historias que él ha protagonizado. Lejos de los ideales estadounidenses, deberían ser ideales mundiales, justicia y libertad sobre el Capitán América. Yo me despido, les recuerdo el correo radioarkham1@gmail.com para que de verdad tengan una comunicación con nosotros. Les invito a todos y cada uno de ustedes a que me escriban con sus preguntas, sus comentarios y sus sugerencias. Muchísimas gracias por aguantarme en este capítulo y los dejo con este homenaje a ese gran superhéroe, a ese pilar de la Marvel, Steve Rogers, bien llamado el Capitán América. Azul y rojo siempre llevará.